nada sin tu amor. Me decías hace tiempo y hoy resulta que a mi amor lo desprecias por dinero. Soy humilde y ya lo sé, pero tengo un gran cariño y si a ti no te importa, ya vendrá quien lo quiera. Ya lo verás, amor, amor, yo tendré quien me quiera. Y aunque tú no lo creas, volveré a ser feliz. Ya lo verás, amor, amor, yo tendré quien me quiera. Hace tiempo y hoy resulta que a mi amor lo desprecias por dinero. Soy humilde y ya lo sé, pero tengo un gran cariño y si a ti no te importa, ya vendrá quien lo quiera. Ya lo verás.